Ivan, la geba inferma, e già sabia, che sua amiga Dolores lo entretenía. Blanca se ponía y más enferma, y ella sabía, que de sus amores se moriría. Thank you.